Tareas, exámenes, trabajos, amigos, amores. En el cole ocurren muchas historias. Nosotros te las contamos. Bienvenidos a Radio Barrio, el punto de encuentro de nuestra comunidad. Hola, soy Einer Vera y este es un capítulo más de nuestra serie Radio Barrio, donde contamos las historias de nuestra comunidad. Desde el pasado 28 de abril, el país vive momentos de tensión, protesta y represión. Se repiten en todas las grandes ciudades, un clima muy caldeado socialmente en el que los jóvenes han tomado la parte más activa de las marchas. Vengo a luchar por nuestros derechos y por los que ya no están acá. Muchos de nuestros estudiantes y egresados han participado en las manifestaciones que en Villavicencio casi que han tenido un carácter pacífico. Nuestra historia de hoy tiene como protagonista a... Yo soy Camila Caro, hice parte de las manifestaciones del día sábado 1 de mayo, Día del Trabajador. Dice que protesta ¿por qué? Se siente ira de ver que el gobierno, el Estado, no le interesa nuestro bienestar. Y hay argumentos para sustentar lo que ella y muchos jóvenes que salen a marchar afirman. Por ejemplo, la tasa de desempleo de los jóvenes entre 14 y 28 años. En el trimestre móvil, noviembre 2020-enero 2021, fue 22,5%, 5 puntos por encima del año anterior. Los mayores de 25 años son el grupo más golpeado por la falta de empleo, sobre todo si son mujeres. Las marchas en Villavicencio han sido diversas, organizadas por diferentes grupos: maestros, centrales obreras, líderes estudiantiles, líderes comunitarios, etc. Camisetas de la Selección Colombia, camisetas blancas. En un día... Dentro de la marcha también estaba él. Muy buenos días, mi nombre es Alfonso Cubillos. Alfonso nos cuenta por qué decidió protestar. El día de hoy estamos participando en las marchas porque realmente, estamos mostrando el malestar que tenemos hacia el gobierno por la actitud que ha presentado sobre implantar una reforma tributaria sin mirar las necesidades que está pasando realmente ahorita el pueblo. Es que en principio las marchas convocadas pretendían el retiro de la reforma tributaria, un intento del gobierno para captar recursos después de los gastos de la pandemia, pero que cayeron profundamente mal en un pueblo que padece los efectos del desempleo y la crisis económica. Al final, salimos en marcha desde el barrio Porfía a las 8 de la mañana. Allá había llegado poco a poco a puntos se fue más altos y las protestas otros siguieron. Barrios durante estos días los medios han reportado hechos de violencia en medio de las protestas, pero Camila dice: fue muy pacífica, la verdad. Incluso los líderes echaron de la movilización a aquellas personas que empezaron a tratar mal a los policías. Entonces no hubo ningún tipo de violencia en el transcurso del tiempo que yo estuve. ¿Qué ocurría dentro de la marcha? Caminamos, cantamos coros, corrimos. Se sienten muchas emociones a la vez. Tristeza de tener que salir a caminar por las calles para que nuestros dirigentes nos escuchen. Esperanza, se siente mucha esperanza para que podamos cambiar a Colombia, y mucho amor por nuestra patria. Se unen todas estas emociones dentro de sí mismos y pues es ahí donde uno se da cuenta de que Colombia es grande, está más llena de gente buena que quiere un bien común. Camila acompañó la marcha hasta el Parque de los Fundadores, pero la protesta ha continuado durante estos días. Se ha reforzado con los docentes que entraron en cese de actividades desde el pasado martes 4, los taxistas y transportadores que hicieron cese el lunes 3. ¿Cómo ocurre estos casos? Hay diferentes en el número de muertos. Hasta el 3 de mayo las cifras van desde 19 que da la Defensoría del Pueblo hasta el 26 que señalan organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos. Desde nuestro podcast hacemos un llamado al diálogo y el cese de violencia y la represión brutal a la que han sido sometidos muchos manifestantes, así como el vandalismo y la delincuencia que se ha infiltrado en las marchas. Estaremos pendientes sobre cómo se desarrolla esta crisis. Hay otro sector llamado Puerto Rellena que los manifestantes bautizaron como Puerto Resistencia, donde... Gracias por escuchar nuestro podcast. En esta emisión participamos Joana Rodríguez en las entrevistas y el profesor Mauricio Mora en la redacción del guión y la edición. Y quienes habla, Einer Vera en la narración. Cantan Solo Le Pido a Dios. Agradecimiento especial a Camila Caro por su testimonio para este episodio. Síganos en nuestras redes. En Facebook somos Revelación Galanista. En Twitter somos @ Radio Barrio Pod. En Instagram @ Red-Galanista. Envíenos sus mensajes o sugerencias para nuestras historias a nuestro WhatsApp 310-305-4923. Esta es una producción del Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de Villavicencio.